Bueno, pues en este momento estamos en las afueras de la ciudad de Tonalá, Chiapas, precisamente en el uno de los ríos principales que nos aportan el agua, el sustento, no solamente para la naturaleza, sino para todos los habitantes. Anteriormente era un agua limpia, era agua que nosotros de aquí consumíamos y tomábamos. Hoy, desgraciadamente, está terriblemente contaminada esta situación. Y es precisamente por eso que nosotros los ciudadanos, voy a decir que pertenecemos al Frente Cívico y estamos haciendo esta marcha pacífica precisamente para denunciar las arbitrariedades y la situación que nos está atosigando a todos los ciudadanos. No es posible, creemos nosotros, que por el hecho de tener presas hidroeléctricas, que porque en el estado de Chiapas la energía se produce en grandes cantidades y que también se va mucho para el extranjero, los chiapanecos estamos pagando tarifas exorbitantes. Precisamente por eso nosotros nos mantenemos en el no pago de la energía eléctrica. No solamente eso, vemos que cada día los presidentes municipales lo único que hacen es nada más ver por su beneficio propio sin pensar en la ciudadanía. Cuando andan en campaña, ahí sí se expresan que ellos van a hacer las maravillas para la ciudad. Claro, ya estamos nosotros bastante sabidos de cómo actúan los políticos, y es precisamente por eso que ya la gente está tomando conciencia para manifestar la situación. Yo creo que eso es lo